de los compañeros y compañeras de Tinta Verde. Esta vez vamos a hablar de un tema que está muy, muy candente esta semana, que es el tema de la ley de bosques. La semana pasada hubo en la legislatura un debate para aprobar un proyecto de ley que pretende modificar la ley de bosques nacional que había sido aprobada en el 2007. Y este proyecto sería una ley provincial que tendría modificaciones muy sustanciales con respecto a esa ley nacional y que sería muy perjudicial para los bosques de la provincia, ¿no? ¿Qué dice la ley? ¿Qué es lo que quieren modificar? Esta ley del nacional del 2007, que recordemos que fue un proyecto de Miguel Bonazo, proponía un ordenamiento territorial que se basaba en categorizar a los bosques de la provincia según su importancia en la conservación del medio ambiente, y cada provincia debía hacer un ordenamiento territorial de estas categorías, ¿no? Este proyecto que se presentó el año pasado para la provincia pretende hacer un ordenamiento territorial acá en Buenos Aires que sería muy perjudicial para los bosques porque prácticamente reduciría drásticamente a todos los bosques más importantes de la provincia, incluso siendo que solamente el 4% de la provincia está ocupado por bosques y con este proyecto serían aún más reducidos. O sea, queda poco y nada de los bosques nativos de nuestra provincia. Sabemos que es una de las provincias más deforestadas por justamente la cuestión del poner a producir monocultivos de un montón de cosas, por lo menos en los últimos 20, 25, 30 años. Y bueno, la idea ahora es tratar de empezar a pensar cómo hacemos para frenar esta ley que va a ser perjudicial para la provincia y que en primer momento, al parecer, sería también inconstitucional porque permite algunas cosas más de las que justamente la ley nacional permitiría, por lo cual no debería poder darse curso, pero bueno, tiene media sanción. Y para hablar un poco de este tema, queríamos justamente, o mejor dicho, para hablar de lo que pasó la semana pasada en la legislatura provincial, ¿sí? Donde estuvieron debatiendo en la Comisión de Ambiente algunos legisladores y asesores con gente de asambleas ambientales de la provincia. ¿Sí? Tenemos a Macarena Cifuentes, que está del otro lado escuchándonos. Macarena, buenos días. Hola, buenos días. Aquí estamos de este lado, Sebastián, Benjamín y Matías. Y arrancamos justamente para saber qué va a pasar con esta propuesta de modificar la ley de bosque, Sebastián. ¿Qué haces, Maca? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Gracias por llamarnos. De nada, gracias a ustedes. Che, queríamos saber un poco que nos cuentes la cuestión de qué es lo que pasó la semana pasada. Yo la trato así con mucha naturalidad porque Macarena es una compañera de años, así que... Empecemos porque fuimos la semana pasada, no solamente los que somos de la asamblea, de vecinos, sino otras organizaciones, biólogos que acompañan hace rato, algunos de la UBA, otros de la Universidad de La Plata y una abogada. De todos modos, todo esto está bien explicado en la nota que sacamos, que está en la página nuestra o en las páginas de las organizaciones, que después la podemos pasar. Básicamente, la reunión fue interesante para que escuchen. En general lo que pasa es que no se sabe mucho de qué se trata, sean diputados, senadores o en el municipio acá en Quilmes nos pasa lo mismo, ¿no? Entonces estar abocados a informarnos para poder defender bien lo que estamos defendiendo es algo que lo compartimos, aunque no sería nuestro rol. Nosotros dejamos información, dossiers y cosas para que sepan qué es lo que estarían votando en el caso de que haya quórum, ¿no es cierto? Que por ahora no estaría habiendo ni siquiera una resolución para... No hay una bajada de sesión todavía. Se decía que se iba a sesionar el jueves pasado, este jueves que pasó, pero al final no se sesionó. Y creemos que tiene que ver con esa reunión que hubo, ¿no? Macarena, este proyecto es totalmente contradictorio con la ley nacional, porque...

Con respecto a lo que pasó en la semana pasada en la legislatura, ¿tenés algo para contarnos acerca de qué es lo que les dijeron, qué les preguntaron los legisladores, la gente que trabaja ahí, digamos, y debería ocuparse de hacer una ley a la medida de las necesidades de la población y no de las corporaciones? Mira, ellos principalmente escucharon, de todos modos, nosotros somos bastantes en la asamblea, por suerte, y yo no soy de los vecinos que estuvo en presencia ahí. Mis compañeros sí, si quieren hacer una entrevista bien específica para enterarse de lo que pasó ahí adentro de esas puertas, pero lo que sí es que en la charla que tuvimos el saldo fue positivo en el sentido que se dieron cuenta que nosotros no nos vamos a desligar de este movimiento que se piensa hacer, que estamos atrás de esto y que vamos a pedir las veces que necesitemos charlas con los diputados para que nos escuchen y entiendan que sería una locura que sancionen la ley tal cual está, favoreciendo a los negocios y no a la población. Macarena, te agradecemos el contacto con Radionauta aquí en la ciudad de La Plata. Muchas gracias. Bueno, pero solo quiero avisar que si quieren meterse en el Facebook, ahí tienen todas las notas y demás de Asamblea No a la Entrega de la Costa. Perfecto. Asamblea bueno, No a la Entrega de la Costa. Quilmes, Avellaneda. Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Macarena. Un abrazo. Ah. Hablábamos con Macarena Cifuentes. Ella es... Es integrante de la Asamblea esta, sí. Trabaja ahí en la universidad. Bien, yo me quedaba pensando en esta también diferenciación que hay de cuasi bosque y bosque nativo, de que por ahí vemos una forestación de árboles y eso justamente no es un bosque. No, justamente, de hecho nos pasa muchas veces que la gente a veces pasa sobre todo en las provincias de la Mesopotamia, en Entre Ríos, en Corrientes, en Misiones. La gente va por la ruta, ¿no? Como yendo para Brasil, y dice, ¡ay, qué lindo, todos los bosques! En realidad son monocultivos, en vez de soja, de pinos, por ejemplo, o de eucaliptos, que en realidad son para hacer papel, para las famosas pasteras que están instaladas tanto de este lado como del otro lado del río Uruguay. Así que, sí, un bosque es mucho más que un monocultivo, y justamente acá hablamos de los bosques nativos, de las especies que son endémicas, que son únicas acá en el mundo, ¿sí? Así que, bueno, a cuidar los bosques. Hay un petitorio, ¿sí?, que se puede firmar en internet, cuando puedan entrar ahí al Facebook de la Asamblea de No a la Entrega de la Costa de Quilmes, Avellaneda, hay un petitorio que se puede firmar en internet para que la carta justamente que elaboró esta asamblea y otras organizaciones ambientales que están trabajando con ellos, se puede firmar para que le llegue a los legisladores. Así que, a firmar. Sí, a firmar y seguir luchando. Exacto. Sí, exactamente. Y esperemos que no se sancione totalmente este proyecto. Y bueno, hablando de este tema justamente, vamos a hacer un anuncio de un evento que muy importante que se va a hacer este fin de semana en Saladillo, que es el ESABA, el Encuentro Socioambiental de Buenos Aires, que la última vez se realizó justamente acá en La Plata en marzo. Y bueno, esta vez se va a realizar en Saladillo, que es en Ruta 205, Cazón, kilómetro 170, y se va a hacer este sábado y el domingo, y bueno, se van a tratar diversos temas problemáticos de la provincia, entre los que seguramente va a estar este problema de la ley de bosques, que en el último sábado también tuvo un debate también muy importante, ¿no? Entonces, en Saladillo. Sí, en Saladillo, el sábado y el domingo, y sí, dura 2 días y sería el segundo encuentro del año este, del ESABA. O sea, ya en total 10 encuentros, este sería el décimo, digamos. Sí, es el espacio, digamos, que para los que no conocen qué es el ESABA, digamos, que por más que dijimos el nombre, es justamente el encuentro donde organizaciones como la que participa Macarena, que acabamos de entrevistar, y nosotros y nosotras acá en Tinta Verde, también participamos, ¿sí? Son los espacios, digamos, que en donde nos encontramos para coordinar discusiones y también acciones ambientales en toda la provincia de Buenos Aires con las temáticas y las problemáticas comunes que tenemos en esta región, digamos. Después también tiene su asamblea, como decíamos la otra vez que explicábamos, las asambleas patagónicas, las asambleas del NOA, del NEA, ¿sí? En este caso, la provincia de Buenos Aires se reúne para discutir y también darnos aliento sobre las temáticas y las problemáticas ambientales. Ahora que habíamos hablado de Quilmes y de Avellaneda y de bosques nativos y de humedales, recuerdo que tuviste la oportunidad de estar en un corte de autopista hace 3-4 años atrás, que justamente era sobre el mismo tema, la especulación inmobiliaria, cómo las grandes empresas, en este caso Techino, quizá alguna otra transnacional, justamente quieren desarrollar los countries. sobre los humedales, sobre los bosques nativos, entre la autopista y el río, entre la autopista y la ciudad de Quilmes. Sí, justamente fue unos cuantos años y ahí fue cuando empezamos, por eso decía que la conocía Macarena hace años. Justamente fue por los desmontes que estaba realizando Techint, justamente, ilegalmente. Fue impresionante realmente ver cómo una masa boscosa que en el mapa es una línea finita sobre la costa, pero cuando uno la ve tiene un calibre realmente muy grande, y cómo había grandes extensiones que uno realmente decía, no puede ser que hayan volteado todo esto de un día para el otro, y lo habían hecho en 3 días. Por eso fuimos a pararnos ahí adelante de las topadoras a justamente frenar esa ilegalidad que se estaba cometiendo y esa brutalidad ambiental, digamos. Y justamente es invisible a la mayoría de la población eso por ser un lugar poco transitado y porque, justamente, y de paso lo nombramos también, entre la autopista y la costa del río, lo primero que está contra la autopista en toda esa franja es el SEAMSE, que es grande y que uno lo puede observar. Ahora le han puesto unos cuantos árboles para que no se vea y la gente no se dé cuenta que está todo el relleno sanitario ahí. Pero pasando el SEAMSE y antes de llegar a la costa es donde está justamente toda esa franja, ¿sí?, que es la que se está deforestando y es la que se quiere proteger, y es donde también se quieren desarrollar los negocios inmobiliarios para que la gente que puede tener un velero pueda salir a pasear por el río. No importa si los demás se inundan en las zonas bajas, pero ellos pueden pasear en velero. Benjamín, Sebastián, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por el espacio. Saludos a las tintas verdes. Bueno, les mandaremos. Sí, seguramente, y bueno, seguramente en la próxima columna les contaremos cómo estuvo este sábado del próximo fin de semana. En Saladillo. Hablamos sobre ley de bosques, sobre este intento de modificación y sobre cómo seguir luchando para no perder estos bosques.